firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos. Estuvo presente Sofía Rips por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. Vamos a conversar con ella unos minutos. Buenos días, Sofía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué se trata este convenio? El convenio que se realizó entre la Federación y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación es un convenio para la cooperación y la promoción y protección de los derechos en el campo de la salud mental. Ese es básicamente el encuadre del convenio. Y si bien la Federación, es decir, ha estado siempre involucrada en la cooperación y en el trabajo conjunto con las políticas en relación a derechos, es una formalización de las acciones, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, este convenio es una formalización de acciones que se vienen realizando y que de alguna manera consideramos importante realizar. Se vienen dando estos trabajos conjuntos en materia de acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado. ¿Este convenio prevé ampliar ese acompañamiento a otras víctimas de violencia estatal, institucional? Exactamente, es lo que se viene realizando y también, tanto en la cooperación en relación a la ley de salud mental, la implementación de la ley de salud mental, como a estos espacios en donde el acompañamiento sea hecho efectivo. Bueno, nosotros acá en La Pampa lo realizamos de manera efectiva en los últimos juicios, pero también en otras provincias y en este sentido ampliarlo a lo que tiene que ver con víctimas de distintas formas de abuso, podemos decir, uh-huh. en relación a los derechos por parte del Estado. Claro, claro. Y bueno, ¿para esto se van a armar equipos o va a ser a demanda de la Secretaría? Mira, en principio se vienen estableciendo líneas de... ir pensando líneas de trabajo, si bien los equipos hoy por hoy no se vienen articulando o pensando como equipos fehacientes, sino más que nada dentro de lo que son los grupos de trabajo de los colegios y también de instituciones vinculadas, por ejemplo, en el caso de Ulloa, uh-huh. que es una de las instituciones que viene realizando este tipo de acciones. Uh-huh. ¿Y tendrían entonces el objetivo de trabajar con las personas, digamos, que requieren de este acompañamiento o también llegar a toda la sociedad, digamos, al resto de los sectores? Al resto de los sectores. En verdad lo que se pretende es ampliarlo lo más posible, es decir, poder tratar de ir viendo cómo la demanda va generando distintos espacios de acción. Por supuesto que hay algunos sectores que son más vulnerables y que requieren como una atención más particular y otros sectores que se va a ir viendo, digamos, se va a ir gestando o generando las distintas formas de intervención, ¿no? Uh-huh. Que se van a ir, la planificación va a ir siendo en función de la también de algunas demandas uh-huh. que se van generando. Uh-huh. Entiendo que esto tiene que ver con poner de relevancia la salud mental en problemáticas que no siempre estuvo de manifiesto. La verdad es que siempre pensamos que cuando hay violencias estatales, violencias institucionales, abusos, como decías vos recién, bueno, es importante tener el acompañamiento jurídico. Pero nunca se habla de la salud mental, entonces esto es un paso adelante. Bueno, nosotros consideramos que es fundamental el acompañamiento de aquella persona que está atravesando una situación de vulnerabilidad en este sentido, en tanto que entendemos que estos lugares de poder generan un amedrentamiento del sujeto muy importante y que el apoyo, digamos, y el lugar de trabajo de contención y acompañamiento por parte de un profesional, de un psicólogo o una psicóloga, generan la uh-huh. posibilidad de que esa persona pueda manifestar su malestar de una manera diferente que si no lo tiene, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo simplemente un asesoramiento jurídico, que también por supuesto es necesario, que lo que tiene que ver con un acompañamiento en el ámbito de la salud mental. Uh-huh. Sofía, acá en la provincia, ¿hay algún convenio parecido? ¿Hay posibilidades que se lleve adelante? Todavía no lo tenemos efectivamente. Sí, hemos tenido distintas formas de asesoramiento, o bueno, lo que sí hemos hecho, sí realizamos el convenio particularmente en lo que tuvo que ver el juicio y de la subzona 14 y todo lo que tuvo que ver con el acompañamiento de las víctimas testigos. Ahí sí realizamos un convenio, tanto en la última etapa del juicio como en la etapa anterior, para gestar lo que fue el dispositivo y el trabajo que se realizó. Realizamos un convenio tanto con la Secretaría de Derechos Humanos de acá de la provincia como conjuntamente con también la Salud Mental, ¿verdad? Es decir, la Secretaría de Salud y Salud Mental con el Ministerio. Realizamos un trabajo conjunto y la verdad que funcionó, consideramos que de una manera bueno, muy muy interesante, ¿no? Y de hecho estamos trabajando ahí algunas líneas para poder poner en texto la experiencia que fuimos realizando y todo lo que tuvo que ver con este legado del cual fuimos parte. Uh-huh. Entonces, en ese sentido podemos pensar que hay un puntapié inicial en donde ha habido, digamos, está el convenio realizado o un convenio realizado, pero puntualmente para esta ampliación, como sí lo ha hecho la Federación, aún en la provincia no lo hemos hecho, pero sí al estar la Federación en esta línea, nuestro colegio está en la línea de la Federación. Bien, ¿sí? Dispuesto. En todo lo que es promoción de derechos, es decir, el colegio nuestro está absolutamente alineado en esa... Ahí, digamos. Claro, porque digo, más allá de que en la salud pública, en el servicio de salud pública hay acceso, bueno, estos son situaciones excepcionales o de víctimas distintas, de personas distintas que requieren un acceso distinto a la salud. Sofía, te agradecemos la conversación con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Cintia. Abrazo. Abrazo. Conversamos con Sofía Rips, que es presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. Estuvo presente en la firma del acuerdo que llevó adelante la Federación, la FEPRA, con la Secretaría de Derechos Humanos, en esto que pretende ser una ampliación de la atención del acceso a la salud mental, tan restrictivo todavía, lo caro que es ir a una atención psicológica si no tenés obra social. Y si tenía obra social, tampoco es barato, pero sin no, obra social, 3.500, 4.000 pesos la sesión, no todo el mundo lo tiene.